Antes de iniciar la catequesis, es necesario que hagas un alto y que te preguntes si realmente estás cumpliendo con los ejercicios. Y te voy a decir por qué. De nada sirve que tú escuches y tener conocimiento del significado de estos pecados, de los cuales ya has escuchado las dos anteriores catequesis, si no te estás ejercitando. Es necesario que te ejercites en la oración, siguiendo el primer ciclo del cual ya te he hablado de ello en el blog Ministerio Isaías, ya que la oración te dará fortaleza y el Señor te responderá. Esto te lo digo yo, por mí mismo, y está documentado en las Sagradas Escrituras. Durante esta semana tendrás que luchar contra la gula. Muchos dicen por ahí, es que yo no soy goloso o golosa. Muchos entienden por gula el exceso de comer o el impulso mismo de hacerlo. Con esto no digo que se esté incitando a la anorexia o bulimia, cosas que va contra lo que Dios quiere. Esta catequesis te ayudará a entender y comprender todo lo relativo a lo que es este pecado, que como tú bien sabes, es un demonio y como te lo vuelvo a recordar, es uno de los demonios de los siete que el Señor Jesús echó fuera de María de Magdala. Así que te exhorto a que sigas adelante, que no desmayes y que busques la fortaleza en nuestro Señor Jesús. También te invito a que tomes tu Sagrada Escritura, la Biblia, y que busques los siguientes textos. Números, capítulo 11, versículo 34, y en el libro de Sirácides o Eclesiástico, como se le llame, en su capítulo 23 y versículo 5. Lee los textos, medítalos y profundízalos. Deja que el Señor te hable por medio de ellos. Cuando ya los hayas leído, pues continúas dándole play para poder seguir escuchando esta catequesis del día de hoy. La gula. Nombre hasta suena feo. Gula. Se oye muy feo. Como uso inmoderado de los alimentos necesarios para la vida es definido este pecado. Ponle atención. Como uso inmoderado de los alimentos. Uso inmoderado de los alimentos. Quiere decir comer demasiado, hasta sentir que el estómago está a punto de reventarse. Pensar que si no como hoy, ya no comeré mañana. Pensar que si dejo de comer en este momento, los demás van a comer más y a mí me van a dejar con poco. Entonces mejor como bastante. Yo he visto cuando hay cenas, por lo general invitacionales, tal vez en fiestas de bodas o de acontecimientos sociales, y ponen para que los comensales se sirvan tipo buffet, perdón, donde cada quien pasa con su plato, sus cubiertos, y escoge de todas las viandas que hay ahí. Y he visto personas que se sirven exageradamente y al final dejan la comida en la mesa porque se sirvieron demasiado, porque pecaron de gula, pensando que se podían comer todo ello y no pensando quizás en la necesidad del otro. La definición teológica se complementa con que el placer o deleite que acompaña al uso de los alimentos nada tiene de malo. Al contrario, en el efecto de una providencia especial de Dios, para que el hombre cumpliese más fácilmente con el deber de su propia conservación. Si tú degustas, por ejemplo, un platillo de comida, lo deleitas, lo saboreas, te sientas a comerlo con satisfacción, no hay pecado, no es gula, porque el Señor te dio a ti el sentido del gusto, las papilas gustativas que te van a transmitir los sabores que te son agradables. He visto personas que se comen un chocolate y lo degustan de una manera que hasta sienten placer y se refleja ese placer en su rostro. Eso no es pecado, no es gula. El pecado estaría en tragarse todos los chocolates posibles e inclusive hasta enfermarse del estómago por comer tanto chocolate. Pero degustarlo, deleitarlo, no es gula ni es pecado. Y además hay que tomar en cuenta algo. El Señor ha permitido, y tu cuerpo está diseñado para ingerir alimentos, para que te mantengas con vida. Porque el alimento, el cuerpo lo transforma en energía. Las proteínas son necesarias para el cuerpo, las vitaminas y todo esto se encuentra ¿en dónde? Pues en los alimentos. Entonces el Señor quiere que tú tomes tu vasito de leche, que te comas tu cereal, una fruta, frijoles, huevos, queso, qué sé yo, que te guste comer y que te lo degustes. Porque es necesario para tu subsistencia. Prohibido es comer y beber hasta saciarse por el solo deleite que se experimenta. Ahí está lo prohibido. Ahí ya no se debe de hacer. Hasta saciarse. Y hasta saciarse es sentir esa sensación de llenura en el estómago. Y que más adelante tienes que salir corriendo a buscar un laxante o a buscar algún elemento para que ayude a tu digestión, porque tu estómago pobrecito no puede con todo lo que te comiste. No es lo mismo comprar, por ejemplo, una pizza grande y comerse lo necesario a tratar de terminársela y después estar padeciendo. No es lo mismo. Hay mucha diferencia entre uno y otra situación. También podríamos decir que la religiosidad latina especifica estas faltas en prohibire, comer antes de tiempo, o cuando se debe abstener de comer, por ejemplo, en los días de ayuno señalados por la iglesia. Laute, cuando se comen manjares que superan las posibilidades económicas de la persona. Ponle atención a esto, te lo vuelvo a repetir. Prohibire, comer antes de tiempo, o cuando se debe abstener de comer. Laute, cuando se comen manjares que superan las posibilidades económicas de la persona. Nimis, cuando se bebe o se come en perjuicio de la salud de la persona. Ardenter, cuando se come con extrema voracidad o avidez a manera de las bestias. Ahí estamos. El prohibire no es pecado. La misma iglesia te manda a hacer ayuno en determinada época. Por ejemplo, la cuaresma. Hay tiempo de ayuno, es un tiempo de oración. Y el que te quites, por ejemplo, el desayuno, o el almuerzo, o la cena, como un acto de sacrificio, no es pecado. Pecado es cuando dejas de comer, como cuando las personas, por mantenerse esbeltas, por mantenerse a la moda, por mantenerse in, hacen dietas exageradas y dejan de comer en prejuicio de su propio organismo. Ese es pecado. También, laute, cuando se comen manjares que superan las posibilidades económicas. Y aquí también hay que tener cuidado. Hay personas que reciben su salario, en unos lugares pagarán semanalmente, en otros lugares pagarán quincenalmente, en otros mensualmente. Y lo primero que hacen es correr al primer restaurante con toda la familia, se gastan una buena cantidad de dinero, no importando el lugar, y después se quedan endeudados porque gastaron más de lo que debían en sentarse a comer bajo el pretexto de lo comido es lo vivido. Y al final de cuentas es lo único que se van a llevar los gusanos cuando el cuerpo se muera. Entonces, lo comido es lo que importa y no importa lo que me gaste. Si esto está dañando tu economía y está afectando la economía de tu familia, entonces estamos ante un caso de gula y, por ende, un pecado capital. Nimis es cuando tú sabes muy bien que lo que bebes o lo que comes, aunque sea muy delicioso, va en perjuicio de tu salud. Hay personas que saben que no pueden comer determinado tipo de carne, que no pueden comer determinado tipo de manjar, y sin embargo lo hacen. Y después gastan dinero en el médico, después gastan dinero en ciertas medicinas para aliviar los síntomas porque su cuerpo lo está rechazando. Entonces están también ante un pecado capital. Están ante lo que conocemos como gula. Y te estoy diciendo esto para que tú tomes nota y te des cuenta la diferencia entre lo que es gula y lo que no es gula. Y también tenemos ardenter, cuando se come con extrema voracidad o avidez a manera de las bestias. Y esto es por lo general lo que más nos hemos visto, y es cuando acusamos a la persona de goloso o golosa, porque vemos que come exageradamente, que se harta, en pocas palabras. Y entonces también podríamos decir que está en un acto de gula, está cometiendo pecado y por lo tanto está atrapado por este demonio. Come lo necesario, lo que tu cuerpo necesita, no más. Tienes que comer lo que tu cuerpo necesita. Tienes que hacer tu desayuno, tu primera comida, la de la mañana. Tienes que hacer tu almuerzo, tienes que hacer tu cena, pero con medida, no hasta reventar, no hasta pensar que si no comes ahorita en este momento, los demás van a comer por ti y te van a dejar sin nada. No, el Señor sabe que tú necesitas comer y por lo tanto te proporciona infinidad de platillos, unos porque tu esposa te los prepara o tu mamá, o porque tú mismo los puedes preparar, otros porque tienes el dinero para poderlos adquirir. Y no es malo, no es malo que vayas a un buen restaurante y te des una buena comida, pero siempre y cuando no dañe tu salud, siempre y cuando no comas hasta saciarte, siempre y cuando no afecte tu economía, y siempre y cuando pues no rompas un acto de ayuno. La gula se transforma en un pecado como en los siguientes casos. Cuando por el solo placer de comer se llega al hurto o se reduce a la familia a la mendicidad. Solo por el placer de comer. Hay diferencia entre placer y hay diferencia entre necesidad. Por el puro placer es porque tú quieres degustar aquello, porque quieres sentir ese sabor que a ti te fascina. E inclusive puedes llegar a robar para poder darte este placer. O bien, cuando reduces a tu familia a la mendicidad, porque gastaste más de lo que debías, y entonces ya no te alcanzó tu salario, y la familia se queda, como quien dice, en buen chapín, como decimos nosotros en Guatemala, rasguñando las ollas. También es pecado cuando el deleite en el comer se reduce a un fin único y preponderante en la vida. Te la pasas come y come y come y come porque eso te proporciona placer, porque sientes deleite en ello. Esto es pecado capital. Este es gula. El demonio que te tiene aprisionado o aprisionada te induce a comer. Por ejemplo, yo me recuerdo de joven, muy, muy joven, niño diría, que la maestra nos decía, parecen rumiantes. Y esto se debía a que en plena hora de clase se salía a lo que es el descanso, recreo, y se volvía a comer en clase, y ahí estaban todos moviendo las mandíbulas. Entonces la maestra, al darse cuenta de esto, decía, parecen rumiantes, porque todo el tiempo tenían la boca llena de comida. Y así vas a encontrar tú a muchas personas que todo el tiempo están comiendo. Y qué bueno que comiesen, por ejemplo, fruta, que comiesen algo que les vitamine su cuerpo y que les ayude. No, se van en puras frituras, en bolsitas que venden en los supermercados o en las tiendas, en aguas gaseosas, sino dulces, sino chicles. El asunto es que todo el tiempo están con su boquita moviéndola y tragando, moviéndola y tragando. Eso es pecado capital. ¿Cuándo es causa de graves pecados como la lujuria y la blasfemia? También es gula, y ponle atención a esto. ¿Cuándo es causa de graves pecados como la lujuria y la blasfemia? De aquí podemos decir algo. Esto también es pecado, el hacer las cosas en exceso. Todo aquello que tú hagas en exceso es pecado, porque está atentando en contra de tu salud, está atentando en contra de tu estado físico y está atentando con las personas que están alrededor tuyo. Ejemplo. Alguien pregunta, ¿es malo tomarse una copa de whisky? No es malo, no te altera los sentidos, no te altera tu locomoción, no te induce a cometer atrocidades. El problema y lo malo es emborracharte, embriagarte, dejarte llevar por la avidez, el pensar que si no te tomas la botella completa, ya mañana no va a haber. Eso es pecado. Con esto no quiero decir que los que no toman, tomen, los que no beben, beban. No, no estoy diciendo eso, sino simplemente lo estoy poniendo como un ejemplo. Aquel que hace las cosas en exceso, téngalo por seguro que está cometiendo lo que es gula en cualquiera de sus manifestaciones. Por eso San Pablo muy sabiamente decía, todo me es lícito, mas no todo lo debo de hacer. Solo ponle atención a esas palabras que él expresó. Todo me es lícito, o sea, todo lo puedo hacer, pero no todo lo debo de hacer. Y eso se adquiere con el tiempo, esa sabiduría se adquiere con el tiempo y se adquiere empapándose de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Y precisamente esto que estamos viendo es palabra de Dios. Por eso les dije los textos anteriores, que era lo que tenían que leer para entender lo que es esto de la gula. Es pecado cuando transgrede los preceptos de la iglesia en los días de ayuno y de abstinencia de ciertos alimentos, porque hay una promesa de por medio, porque hay un sacrificio de por medio. Si tú estás en ayuno, cumple con tu ayuno. Si tú estás en abstinencia de ciertos alimentos, cumple con la abstinencia de ciertos alimentos. Me recuerdo que en una ocasión yo intenté hacer ayuno y ese día se me antojó de todo. Y solo me iba a quitar única y exclusivamente lo que era el desayuno. Pero no, aquel me ponía la tentación y se me antojaban huevos revueltos, se me antojó panqueques, se me antojaron frijoles, se me antojó de todo. Pude cumplir, pero viví una batalla, una lucha. Tú caes en la gula cuando tienes que cumplir con un ayuno o cuando hay abstinencia de alimento. Si ese día no tienes que comer, por decirte algo, pollo, pues no tienes que comer pollo, es abstinencia. El pecado está en ese día comer pollo. También es pecado cuando se provoca voluntariamente el vómito para continuar el deleite de la comida. Y aquí podemos decir que hay personas que lo hacen. Hay personas que comen, vomitan y siguen comiendo. Y lo están haciendo por gula. Y hay otras que lo hacen porque quieren mantenerse esbeltas y el cuerpo les va a pedir alimento y vuelven a comer y vuelven a vomitar y comen y vomitan. Y ya saben ustedes a qué tipo de personas me estoy refiriendo, ya lo saben, no hay necesidad de que yo se los diga. También podríamos decir que cuando se autoinfiere grave daño a la salud o sufrimiento a sí mismo y a los que lo rodean. Hay casos muy serios, hay casos muy difíciles de personas que están con sobrepeso, obesas. Estas personas están dañando a sí mismas y lo que es lamentable, están dañando también y están haciendo que sufran los seres que les rodean. Por ejemplo, una persona que entra en estado de anorexia, ¿creen ustedes que los seres que le aman no sufren? Claro que sufren, claro que sufren. Una persona que es obesa, ¿creen ustedes que no sufre la gente que les rodea? Claro que sufre. Porque se están dando cuenta que el ser amado se está dañando, que el ser amado se está muriendo a pasos acelerados. Además de lo dicho por la teología tradicional, la gula tiene un aspecto que no debemos dejar de considerar. La gula es la manifestación física de un apetito más profundo y significativo. El que cae en las tentaciones de la gula no solo quiere consumir comida. Ponle atención a esto. Quiere, de alguna manera, ingerir todo el universo. Quiere como comerse todo lo que está a su alrededor. Por ejemplo, una persona celosa quiere comerse el universo. No deja en paz a la otra persona. La asedia día y noche. Porque de esa manera manifiesta su poderío. De esa manera manifiesta su debilidad. Y lo mejor es comérselo. ¿Y qué es lo que se está comiendo de esta persona? Su tranquilidad, sus sentimientos, su paz. Una persona que también todo el tiempo actúa en forma gruñona, regañona, de mal carácter, está actuando de la misma manera. Se está consumiendo el propio universo. Quiere que todos le pongan atención y quiere gobernar a todos, y por eso no les deja en paz. Y esta es una manifestación de la gula. Y cuando no lo logra, se traduce en el fenómeno este de estar comiendo todo el tiempo. Lo mismo sucede con aquella persona que come por nerviosismo, que come porque es el último del grupo, que come porque no le ponen atención, que come porque no encuentra novio o novia, y de esa manera va como tratando de tragarse el universo en que vive, y como no puede convertirse en un caníbal o caníbal, ¿qué sucede? Empieza a comer y a comer y a comer. Entonces está en lo que es gula. Asimismo, esta persona quiere asimilar, hacer suyo todo lo exterior, reducir todo lo otro a sí mismo, que es lo que te estaba explicando anteriormente en relación a los celos. En este sentido, la gula se mimetiza a estrechamente con la lujuria. Se trata de ponerse por sobre lo otro, reducirlo, objetivarlo y hacerlo suyo. Hacerlo suyo. De esta manera, el glotón se transforma en el único centro de referencia en conformidad con el principio del amor a sí mismo. El asimilar, reducir el universo en general y al prójimo en particular a sí mismo, es la más radical negación del otro. ¿Se das cuenta lo que implica entonces la gula? Se trata, en el otro sentido, no en el físico que estaba hablando anteriormente, sino ahora en este otro terreno. Se trata de ponerse por encima del otro, de destruirlo. Una persona celosa, ¿qué hace? Destruye a la otra persona. Una persona manipuladora, ¿qué hace? Destruye a los que están a su alrededor. Se convierte en alguien egoísta. Una persona prepotente y orgullosa es exactamente igual. Va destruyendo a los que están a su alrededor. Es como querer deshacer al prójimo, rechazar al prójimo, y de esta manera lo que está haciendo es rechazando a Dios, y se está rechazando a sí mismo. ¿Por qué? Porque el demonio lo que quiere es destruir la creación de Dios, y se las vive ingeniando y se las vive inventando. Fíjate, por ejemplo, en la televisión se lleva una buena parte, ponle atención a esto, una buena parte de tiempo en anunciar productos sorprendentes. Manténgase en forma, desarrolle bíceps, desarrolle un estómago, unos músculos abdominales fuertísimos. Usted, señora, baje esa panza. Usted, señora, levante sus glúteos. Usted, señora, luzca su pecho. Usted, señora, mire, con esta nueva forma de peinarse va a lucir esbelta, todas las miradas se van a posar en usted. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Engullirte para su propio deseo, y el deseo que es sacarte el dinero de tu bolsa. Y ahí vas tú, caes en esto, te quedas sin dinero, destruyes a los demás porque te has convertido en una golosa o goloso de tu aspecto físico. ¿Cuánto dinero gastan las personas en ello? Uf. Son millonadas alrededor del mundo en todo lo que se refiere a cosméticos, en todo lo que se refiere a tratamientos de belleza, en todo lo que se refiere con la idolatría al cuerpo humano, al propio cuerpo. Imagínate esto. Entonces tú tienes que saber que todo aquello que atente contra ti mismo, contra tu economía y contra la economía de los demás, contra el estado mental, emocional y físico de los demás, estás cayendo en querer ingerir el universo que te rodea y, por lo tanto, en algo que nosotros conocemos como gula. Si el Señor, fíjate bien, te ha iluminado en el entendimiento de esta pequeña catequesis que te he transmitido hoy, es tu turno. Ejercítate en evitar la tentación de la gula. Pero te voy a leer el texto que había mencionado anteriormente para que no quede ninguna duda, y te había dicho que era en el libro de números, capítulo 11, versículo 34. Oye lo que dice aquí: se llamó a aquel lugar Kibrot Atabá, porque allí sepultaron a la muchedumbre de glotones. O sea que los glotones tenían su propio cementerio, por así decirlo. Ahí los sepultaron a todos los glotones. Imagínate tú que hoy en día hay un cementerio para todos los glotones. Te digo que sería el único cementerio, porque de una u otra manera el ser humano también está aprisionado por este demonio de la gula. Ciertamente ya hemos visto dos, y este es el tercero. El primero, del que les había hablado, fue de la soberbia. El segundo es el de la pereza, y este tercero es el de la gula. Y si te das cuenta, todos tienen algo en común: tu destrucción y la destrucción de los que te rodean. Porque ¿qué es lo mejor? Destruir o socavar todos los pilares que están en nuestro derredor. Y esa es la única manera en que se puede ganar una guerra. Por ejemplo, hemos visto parejas de esposos que cuando se casaron, los dos esbeltos, delgados, y conforme pasan los años, se han dado también al desastre, llamémosle así. Han engordado demasiado, se han olvidado de hacer ejercicio, y después el otro, que se ha mantenido más o menos, empieza a posar sus ojos en otra persona que es más atractiva, que es más esbelta. Pero ¿qué te puede causar la obesidad? El exceso de comer y la falta de ejercicio, la pereza. Y aquel que se mantiene más o menos bien, entonces se vuelve un soberbio, porque se empieza a comparar con su pareja y se da cuenta que este pues ya no es lo que era antes. Entonces se vuelve un soberbio y empieza a buscar por otro lado. Entonces los demonios te tienen tan aprisionado o aprisionada que tú no te das cuenta y tratan de destruirte. Y en el libro de Sirácides, en su capítulo 23, versículo 5, dice: y aparta de mí los malos deseos. Solo mira eso. Y aparta de mí los malos deseos. Y eso es lo que tú le tienes que pedir al Señor: que aparte de ti los malos deseos, que aparte de ti los demonios, que los deseche, que te los exorcice, que ya no sufras más de este encadenamiento, de esta prisión, que dejes la gula por un lado, que no caigas en esas tentaciones, que no seas un propere, que no seas también un laute, que no seas un ardenter, sino que seas realmente un hijo de Dios y ser como Dios quiere que seas. Porque Dios todo lo que ha puesto en el mundo lo ha puesto para que tú lo administres, para que tú lo uses, pero, ahí está, pero con moderación, no en exceso, lo suficiente. Y esto me recuerda la situación que se vivió precisamente cuando Dios envió el maná. No sé si tú te recuerdas, pero te lo voy a recordar. Sucedió que cuando Dios mandó el maná, dio una instrucción, y la instrucción era: tomen lo del día, no guarden para después, y lo que sobre, tírenlo. ¿Y qué sucedió? Con aquellos golosos, tomaron más de la cuenta, lo guardaron, y al siguiente día, cuando iban a ver lo que habían guardado, estaba lleno de gusanos. La gula fue castigada. Y la gula te puede castigar. Puedes padecer de presión alta, puedes padecer de colesterol alto, puedes padecer de triglicéridos, puedes padecer de hipertensión, puedes padecer de problemas del corazón, problemas de movimiento, problemas de páncreas, problemas en el hígado, problemas en los riñones. Si te es bueno, pues tomarte una bebida gaseosa, tómate una o la mitad de una para degustarla, para satisfacer esa necesidad que tienes, pero cuidado con tomarte un litro o dos litros. Si te gustan los pastelillos, pues cómete uno, degústalo, disfrútalo, pero no te termines el pastel completo, la torta completa. Si te gusta el pollo, pues igual, come lo suficiente y deja lo demás para los demás. Porque al fin, lo que el Señor quiere es que tú vivas sanamente. Y yo creo que la mejor dieta que el ser humano puede hacer no es quitarse o abstenerse de ciertos alimentos. No. Comer con moderación, eso es suficiente. Salvo que su organismo pues no tolere la carne de cerdo, o no tolere la leche entera o con lactosa, entonces sabe que no la tiene que comer. Es muy diferente. No obligues y no castigues a tu familia también gastando más de lo que puedes en comidas, y después vas a estar con necesidades de otro tipo. Esta catequesis, pues, queda para que tú la reflexiones, queda para que tú la medites y entiendas y comprendas que si estás siendo atrapado por el demonio de la gula, es tiempo de que tú te liberes. Pero recuerda que no lo puedes hacer solo, lo tienes que hacer con el auxilio de Dios, porque Él es el único que te puede ayudar. Por eso bien Jesús, y sabiamente en la oración del Padre Nuestro, nos invita a pedirle al Padre y que le digamos: Señor, no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación de la gula, porque es dañina. Porque el comer demasiado es perjudicial. Y el querer tragarme el universo que me rodea atenta también contra el prójimo. Y yo no tengo que ser el centro de atención, porque el centro de mi vida tiene que ser Jesucristo. Ese tiene que ser el centro de tu vida, porque Él es el Señor de señores, y es a Él a quien tú le tienes que entregar y poner a sus pies a este demonio, y ten la plena seguridad de que Él te va a ayudar en la lucha, te va a ayudar con ese yugo. Así que en esta semana ejercítate en evitar la tentación de la gula, y que Dios te auxilie en tu lucha de esta semana. Próxima semana continuaremos con el próximo ejercicio, que sería sobre la avaricia. Y ahí vas a descubrir también otras situaciones que indudablemente van a ayudar a que tú vayas caminando hacia el camino de la santidad. Te invito a que visites el blog que se llama Ministerio-Dash. O te lo voy a decir así más en español. Ministerio, separado por un guión al centro, isaias.blogspot.com. O bien puedes escribir a ministerioisaias@gmail.com, donde con mucho gusto podré ayudarte a resolver algunas dudas planteadas sobre esta catequesis. Que el Señor pues te ayude y me ayude a mí. Nosotros, yo te pondré en mis oraciones y tú por favor no te olvides de ponerme en tus oraciones. Amén.